en un lugar cerca a ti. Cerca a todos los oyentes de la FM 94.9, hoy estamos desde Marcali en la calle 34 con carrera 13, con una fiesta que ustedes no se pueden perder. Hoy estamos de lanzamiento de la SUV Peugeot 2008. Entonces, les cuento, esta camioneta está increíble y además estamos en un concesionario que es uno de los históricos acá en Bogotá. Y adicionalmente estoy con una experta que nos va a contar sobre este concesionario, sobre Marcali. Estoy con Melody, que es nuestra directora comercial, y cuéntanos, ¿qué tiene Marcali para ofrecernos y hace cuánto está Marcali acá en Bogotá? Hola Jonathan, buenos días. Pues Marcali ya lleva 70 años acompañándonos a todos los colombianos. Con la marca llevamos aproximadamente 10 años. Fuimos el primer concesionario de la marca Peugeot acá en Bogotá con nuestro nuevo distribuidor. Y bueno, tenemos facilidades en pago, tenemos todas las financieras, recibimos usado en parte de pago, estamos muy centrales, así que los esperamos acá en Marcali. Si yo quiero llevarme esta camioneta que está en lanzamiento hoy, la SUV 2008, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo apartarlo? ¿Cómo puedo adquirirla? Bueno, primero visitarnos. Nuestro horario hoy está hasta las 5 de la tarde, desde las 9 de la mañana. Puedes traer tu vehículo usado. Te recibimos tu vehículo usado de cualquier marca. Si quieres hacer financiación, pues también te hacemos una perfilación con nuestras financieras. Y nada, llevarte y disfrutar de la 2008, nuestro nuevo lanzamiento. Invitamos entonces a todos los oyentes de la FM 94.9 a que vengan aquí a Marcali, en la calle 34 con carrera 13, para que se lleven este estupendo vehículo de lanzamiento. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 14. Estamos presentando los 20 superclásicos del rock en español. Y llegamos a un grupo colombiano. Aterciopelados fue formada cuando Andrea Echeverri, que estudiaba Bellas Artes y se especializaba en cerámica, además en la Universidad de los Andes en Bogotá, conoció a Héctor Buitrago. El hombre ya había formado parte en la primera alineación del grupo La Pestilencia. Andrea y Héctor se ennoviaron, entraron además en el cuento underground en Bogotá, montaron un grupo llamado Delia y los Aminoácidos, que estuvo entre el 88 y el 90. Además tocaban en su propio bar llamado Barbarie. Los públicos eran pequeñitos, pero recuerdo cuando íbamos a Barbarie ya los veíamos. Héctor y Andrea terminaron su relación sentimental. Esto hizo que el grupo se abriera, el bar se les embolató, pero al final terminaron regresando y montaron los Aterciopelados. Y de ahí en adelante la historia la conocemos. En el puesto número 14, aquí están Aterciopelados con Bolero Falaz. Bolsillos, pruebas de otro cariño, pelos de la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla.

mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerme esta guitarra de sombrero. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 200. La siguiente canción le causó buena crítica por muchos, muchos a Miguel Mateos. Le decían que se había alejado del rock en español por hacer esta canción con pop, con unas ganas de tener un toque de rock, pero parecía que tuviera más pop electro que lo que originalmente tenía sus raíces. Sin embargo, la canción vendió más de 100,000 copias solo en México, y en Latinoamérica tuvo una promoción radial impresionante. Aquí está en el puesto número 12, Miguel Mateos con Obsesión. Mi camino.

Solo en los coches, estrena tu Volkswagen Gol desde 40.990.000 pesos más bono de matrícula. Conoce más en www.loscoches.com o llámanos al 031-423-3535. Visítanos en la Avenida El Dorado número 7704. Aplican términos y condiciones. La FM Bogotá 94.9 FM. La FM siempre 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Son tiempos humanos, tiempos de vida. En Servientrega entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com/tiempos de entrega. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Y como siempre, cerca de todos los oyentes de la FM 94.9, aquí en Bogotá, hoy desde Marcali, en la calle 34 con carrera 13. Este concesionario tiene autos de lujo y hoy, en esta celebración, estamos con el lanzamiento de la SUV Peugeot 2008. Además, quiero contarles que es un carro hermoso y tiene unas cualidades muy interesantes. Pero aquí tengo al experto, tengo a Andrés, que nos va a contar un poco sobre este vehículo. Andrés, cuéntanos, ¿qué ventajas tiene este vehículo y qué es lo nuevo que trae Peugeot para todos los usuarios de esta gran marca? Bueno, buenas tardes, buenos días para todos. La Peugeot 2008 es un carro definitivamente único, ¿sí? En cuanto al diseño, los pequeños detalles de la marca León, por ejemplo, las luces que significan las tres garras, los colmillos en forma de luces LED, es algo muy único que la diferencia de los demás. ¿Qué motor tiene este vehículo para todos aquellos que se preocupan también pues por el consumo de su camioneta? Claro, en cuanto al motor pues tenemos una gran ventaja, a pesar de que sea un motor pequeño de 1.2 litros turbo, pues mucha gente piensa, no, es un motor muy pequeño, no tiene mucha potencia. Al contrario, hoy en día pues tenemos un motor con muy buen torque, con muy buena fuerza, y eso para nuestras carreteras, las montañas, los viajes que hacemos en familia, no nos deja atrás, sino es muy buena para nosotros y la economía es muy buena. Tiene muy buena economía, los gases de CO2 también son mínimos, entonces eso también ayuda mucho para el ambiente y pues muy importante para hoy en día. Yo he visto algo muy interesante y es que dicen que este vehículo cuenta con un diseño iCockpit 3D. ¿De qué se trata ese diseño? Bueno, el iCockpit 3D es algo único que tiene Peugeot. Uno no lo va a encontrar en ninguna otra marca ni de los competidores. Es algo que está inspirado en los aviones. O sea, es para dar comodidad y para que todas las personas lo disfruten. Entonces ya saben, aquí en Marcali ustedes van a encontrar esta nueva SUV 2008 para que se la lleven nuevecita, recién desempacada. Qué mejor regalo para Navidad con la FM. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos de regreso, evidentemente, con los 20 superclásicos del rock en español. En la casilla número 10, desde México, Alex Syntek y Mis Impulsos Sobre Ti. Yeah.

siempre en un lugar cerca a ti. Con los oyentes de la FM 94.9 nos encontramos aquí en la calle 34 con carrera 13 en Marcali, en un concesionario que tiene una gran, gran gama de productos de alta gama, que son estos vehículos Peugeot que son hermosos. Y hoy estamos de lanzamiento de la nueva Peugeot, que es 2008. Este vehículo está increíble, motor de 1.2 litros, con un precio de lanzamiento desde 84.990.000 pesos y con grandes beneficios para adquirir este vehículo. Me encuentro acá con uno de nuestros asesores para que nos cuente cómo podemos adquirir este hermoso vehículo en el día de hoy. Bueno, tienen que venir hoy a Marcali. En este gran lanzamiento de Peugeot tenemos más de 40 planes de financiamiento y lo mejor es que hoy le vamos a dar el mejor precio. Si trae su vehículo usado, va a comprar esta 2008 de lanzamiento y le damos el mejor precio que hay en Bogotá para su vehículo usado. Entonces ya saben, para llevarse este vehículo y este gran regalo de Navidad, ustedes pueden traer ese vehículo viejo que ustedes dicen, listo, ya nosotros no queremos este carro, queremos innovar y además queremos tener un excelente vehículo como es una Peugeot 2008 que está nuevecita, llegó a Colombia. Y adicionalmente ustedes se la pueden llevar para su casa. Recuerden, con un precio de lanzamiento desde 84.990.000 pesos. Tiene tres versiones también de este vehículo. Tiene la GT Line, tiene la Allure y tiene esta hermosa 2008. Entonces ya saben, llévense en este vehículo hoy de estreno con la FM en Marcali, en la calle 34 con carrera 13. Superclásico número 4. Estamos con los 20 superclásicos del rock en español. Bueno, esta historia es divina de cómo esta canción terminó siendo una realidad. Y es que imagínense que el manager de Celia Cruz quería que su artista Celia conquistara mercados del sur, de Sudamérica y además gente joven, nuevas generaciones, porque pues Celia era... Sí, era una superestrella, pero era una clásica. En algún momento miraron algún proyecto con Willy Colón, pero no se dio. Y entre la búsqueda de ver nuevos sonidos y, repito, buscar una generación más joven, terminaron hablando el manager de Celia Cruz y el manager de los Fabulosos Cadillacs. Obviamente los Fabulosos Cadillacs sabían perfectamente quién era Celia Cruz y Celia Cruz en su vida había oído hablar de los Fabulosos Cadillacs. Sin embargo, le mostraron a ella, mire, estos son los Fabulosos Cadillacs, de esto se trata el proyecto. Celia viajó a Argentina, se juntó con Vicentico, al principio hizo un par de tomas de la canción tratando de ser rockera, tratando de hacerlo en blues, y finalmente Vicentico le dijo, mire, cántela como le nazca. Y así se logró grabar a Fabulosos Cadillacs con Celia Cruz en esta canción que está en la casilla número 4 de los 20 superclásicos del rock en español. Vasos vacíos. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir. En 5 minutos perdimos las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. ¡Wow! Tal vez lo puedas entender. Entiendo. Solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre de vasos vacíos, con agua de la ciudad. La nueva es agua de río. Y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es la

Con la experiencia de 2 siglos de innovación y conocimiento, traemos a Colombia la nueva SUV Peugeot 2008 desde Europa en 3 versiones, Active, Allure y GT Line, perfectamente pensadas para nuestro territorio. Aprovecha su precio de lanzamiento desde 84.990.000 pesos. En tu éxito, Black Day. Aprovecha celular Xiaomi Redmi 9 por 547.425 pesos pagando con tu tarjeta Éxito. O 583.920 pesos con otro medio de pago. Válido hasta el 30 de noviembre de 2020. 1.000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tarjeta Éxito emitida por Tuya S.A. Compañía de Financiamiento. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9, recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Solo que no me duermo. 20 super éxitos. Disco Nice. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. ¿Qué tal si compartimos un refajo? Disfruta del Tour Refajos del 20 de noviembre al 13 de diciembre. Encuentra en los mejores restaurantes jarra de refajo con una entrada por 35.900. Porque el verdadero refajo es con una colombiana. Para conocer más, ingresa a www.refajosconcolombiana.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Motovalle celebra con Mazda sus 100 años. Visítanos en la avenida 19, número 12705 y adquiere tu Mazda. Pregunta por nuestro plan financiero 100-100 y agenda tu test drive al 743-1046. Motovalle, lo que te mueve nos mueve. Bienvenido a casa, tu lugar de entretenimiento, descanso y seguridad. Invierte en tu tranquilidad y la de tu familia. Visita la Gran Vitrina Inmobiliaria del 17 de noviembre al 15 de diciembre. Conoce más en www.granvitrinainmobiliaria.co. El espacio ideal para adquirir vivienda. Libera ya todo tu potencial asistiendo de manera virtual al Open Week de Unitec del 26 al 28 de noviembre. Regístrate ya en www.unitec.edu.co o en el 743-4343 y benefíciate del no costo de inscripción en tu matrícula. Charlas con docentes y grandes premios. Matrículas abiertas 2021. Vigilado MEN. Te queremos contar que Casa Ideas te trae los Black Days, con miles de ideas para decorar tu hogar. Hasta 25% de descuento en referencias seleccionadas. Visítanos en www.casaideas.com.co. Aplican términos y condiciones. Cuando compras Agua Salva, te estás hidratando y al mismo tiempo ayudas a proteger más playlejones, más osos de anteojos, más vida para nuestros páramos colombianos. Más salva, más vida. Solo en los coches estrena tu Audi Q5 Ambition, el SUV que combina la deportividad y la elegancia. Ahora desde 169 millones 900 mil pesos. Conoce más en www.loscoches.com o visítanos en la carrera 70, número 130, en Morato. Aplican términos y condiciones. En tu éxito, Black Day. Televisor 43 pulgadas, Full HD Smart Hyundai a 910.903 pesos pagando con tarjeta Éxito. Ahora 388.997 pesos. Válido hasta el 2 de diciembre de 2020. TLU 3007542. 300 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tarjeta Éxito emitida por Tuya S.A. Compañía de Financiamiento. Amor, voy de compras. ¿Me acompañas? Amor, claro que sí. ¡Vámonos ya! Porque ahora todo es un gran plan. Paga con tu tarjeta de crédito BBVA y recibe 30% de cashback. Busca beneficios BBVA. Encuentra un comercio diferente cada fin de semana. BBVA, creando oportunidades. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Devoluciones de máximo 100 mil pesos. Pasar la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasar la nieve, más fuertica y rendidora. Pasar la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasar la nieve, esto que diferencia tus comidas. Pone pasar la nieve como caídas del cielo. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Estás que te fundes del cansancio y te dices que ando dormido en todas partes por una mala noche? En Doctor Aquí puedes agendar citas con expertos en trastornos del sueño y otros especialistas particulares a un clic. Encuéntralas desde 39,000 pesos. DoctorAquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Thank you. Vogue, Madonna. ¿Qué tal esa canción? Bueno, y Madonna, menos mal, no se ha muerto, porque mucha gente la mató en la semana pasada. Confundían Madonna con Maradona. Lo que es no fijarse bien en las noticias. Ay, hombre. Bueno, muy bien. La FM, ¿cómo van? Volví. Estamos de vuelta aquí en la FM. Voy hasta las 4 de la tarde y en esta hora les tengo Bananarama, Taylor Dane, algo de The Cure, U2. ¿Y qué tal esto de la banda de Mr. Dave Gahan, Martin Gore? Esto es The Patch Mode, Personal Jesus en la FM. I'm forgetting by cause Die for You, The Prince, yo creo que de su obra cumbre, que se llamó Purple Rain, película y todo, había de Purple Rain. Bueno, pues muy bien, la FM sigue adelante aquí en los 94.9. Venga, más adelante les voy a poner The Cure, U2 y Paul McCartney, ¿no? En este sábado, buena música que sigue ahora con Janet Jackson, Together Again. I'm de clásicos en tu dispositivo. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Bananarama. El otro día me preguntaba alguien que ese nombre qué, o qué, sonaba como a banano ese nombre. Y es la mezcla de una, bueno, la palabra banana, por supuesto, con el título de una canción de Roxy Music que se llamaba Pijamarama. Ahí unieron las 12 palabras y salió el nombre de ellas, de Bananarama, que eran de Inglaterra. Ahí estaba Love in the First Degree en la FM. La FM. Clásicos. Siempre. Morning. my emotions. And I nearly died when we had to say goodbye. I want you to stay. Goodbye. So please come back one day. Come back someday.

Ahí estaba la banda de Robert Smith de The Cure, Boys Don't Cry, acordándome el concierto de The Cure en Bogotá. The Cure estuvo en Bogotá. Y pues lo que más me acuerdo, además de la voz de Robert Smith, por supuesto, fue el aguacero que cayó en el Parque Simón Bolívar. Y adivinen quién les abrió, una banda caleña llamada Superlitio. Bueno, eso ya fue hace algunos añitos. Usted oye la FM 94.9. La FM. La radio de los clásicos. Siempre. Nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool, but darling, look at you.